22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos una fiesta muy antigua en la iglesia, que es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La palabra cátedra quiere decir el lugar, la silla, el asiento, o el sillón, mejor dicho, desde el cual alguien imparte la enseñanza, ejerce magisterio. De ahí viene también, por ejemplo, cuando usamos la expresión la cátedra de la en la universidad, o la cátedra en la facultad de tal o cual materia, de tal o cual profesor. Es decir, tiene que ver con la enseñanza, esa expresión. Y también la palabra catedral quiere decir lo mismo, porque la catedral es el templo más importante que hay en una diócesis. Y es más importante justamente porque en ese templo ejerce el obispo, que es el pastor más importante de la diócesis, su magisterio, la enseñanza. Da cátedra desde la catedral. Y de hecho en las catedrales hay un sillón especialmente dedicado al obispo, desde el cual él mismo enseña y hace magisterio. El obispo de Roma también tiene su sillón, su cátedra, desde la cual enseña, no solamente a la diócesis de Roma, como hace cualquier obispo, sino además a todo el mundo. Porque el obispo de Roma, a diferencia del resto de los obispos, posee esta prerrogativa, la de ser pastor de la Iglesia universal. Esto es así porque San Pedro, a quien Cristo le confió las llaves del reino de los cielos, como dice hoy el Evangelio, las llaves por las cuales San Pedro puede abrir y cerrar, atar y desatar, es decir, ejercer plena autoridad, absoluta autoridad dentro de la Iglesia, incluso por sobre el resto de los apóstoles, incluso por sobre el resto de los obispos. Resulta que San Pedro, elegido por Jesús para ser cabeza de los doce, para ser el Papa, terminó, cuenta la historia, sus días en Roma, donde murió dando por Cristo la vida, murió mártir en épocas del emperador Nerón. Según la historia, crucificado en el circo de Nerón cabeza abajo. Dado que entonces el primer papa, San Pedro, ejerció su pastoreo finalmente en Roma, fue, digamos, el primer obispo de Roma, desde entonces los sucesores, los que ejercen el pastoreo en esa diócesis en Roma, son también sucesores del apóstol San Pedro y en consecuencia son papas. Con lo cual el obispo de Roma, por ser de Roma, es automáticamente también elegido como papa, por el hecho de que San Pedro, que estuvo en Roma, además era papa, ¿no? El primer papa de la historia. La tradición cuenta incluso que, la tradición más reciente, que en el año 1939, por pedido del Papa Pío XII, hubo una serie de excavaciones arqueológicas a cargo de una arqueóloga de apellido Guarnucci, y en esas excavaciones que se realizaron debajo de la actual Basílica de San Pedro, más puntualmente debajo del altar de la Basílica de San Pedro, encontraron unos huesos pertenecientes a un hombre de la zona de Palestina, de aquella época del siglo I, según estudios muy serios, y que por otra serie de indicaciones y de signos que presentaban la tumba en la cual se hallaban los huesos, parecería ser que se tratasen de los huesos, de los restos del apóstol San Pedro, con lo cual, de ser así, se confirmaría la tradición, la cual siempre dijo que debajo de la Basílica de San Pedro, debajo del altar de la Basílica de San Pedro, estaba la tumba de este gran apóstol, de este primer papa. La cátedra de San Pedro, que hoy celebramos, que hoy festejamos, nos recuerda que el papa da cátedra, el papa enseña, el papa ejerce un magisterio, el cual es doble, es decir, el magisterio del papa puede ser ordinario, en comunión con el resto de los obispos de todo el mundo, y también, y esto es propio del papa, magisterio extraordinario. Y eso ocurre cuando el papa desea, en cuanto pastor supremo de la Iglesia, proclamar o anunciar solemnemente un dogma o una verdad de fe. Solamente él lo puede hacer, ningún otro obispo. Nos recuerda entonces la fiesta de hoy la importancia de tener una cabeza. Los cristianos, los católicos, tenemos esta cabeza suprema en un sentido humano, que es el papa, porque la cabeza suprema de todos nosotros es invisible, es Cristo quien obra a través del Espíritu Santo. Pero hay también una cabeza humana, que es el propio obispo en cada diócesis, y por sobre él, el obispo de Roma, el papa, ¿no?, el sumo pontífice, quien ejerce su magisterio. Y es por eso que a esta persona debemos apreciarla, quererla, rezar por ella, rezar por el papa, porque tiene una misión muy, pero muy fuerte, muy especial dentro de la vida de la Iglesia. La misma misión que tuvo el apóstol San Pedro entre los 12 apóstoles y en los primeros años del cristianismo. Es secundario el aspecto humano del papa, si se llama Francisco, si se llama Benedicto, si se llama Juan Pablo II, si se llama el nombre que tenga, incluso el que venga después, eso es secundario, no es tan importante la persona humana. Lo más importante y aquello por lo cual rezamos y aquello por lo cual hoy estamos celebrando, festejando, es la persona del Santo Padre y su magisterio, que es para todos nosotros una luz, un faro en medio de este mundo confundido. Aparece la luz de Cristo, la luz del Papa, la luz del magisterio de la Iglesia. Pidamos al Señor por el Papa hoy llamado Francisco, mañana será otro y luego vendrá otro, por el que sea, por el que esté, pidamos por él para que pueda ser fiel a esa misión que Cristo le ha confiado de atar y desatar, como dice el Evangelio de hoy, abrir y cerrar, alentar y corregir o eventualmente condenar, guiar, iluminar la conciencia de los fieles, mostrar el camino a toda la Iglesia, una misión realmente muy importante, en orden a la salvación. Con lo cual pidamos especialmente por él, para que pueda ejercer de la mejor manera este oficio de ser padre de todos, de ser pastor de toda la Iglesia, de la Iglesia universal. Que tengan buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.